Gracias, aquí estamos. Exactamente para transmitir lo que va a ser la conferencia de prensa que han convocado desde la Comisión Atahualpa para contar algunas novedades que tienen que ver, por supuesto, con lo surgido a partir de las reuniones que tuvieron con los fiscales la semana pasada y algunas otras novedades, ¿no?, que han surgido en los últimos días. Creo que va a comenzar Laura Vinella, para contarnos cuáles son las novedades que han surgido. Bueno, en principio agradecerles la presencia a esta convocatoria. Nosotros estamos frente a una nueva situación después del fallo, a nuestro entender, ejemplar que emitió el Superior Tribunal de Justicia, que nosotros sentimos que tomaba nuestras palabras y dictaminaba a favor de la verdad, sobre todo, de la posibilidad de encontrar la verdad. Nosotros ahora, frente al recurso extraordinario que ha presentado la defensora Custet y también Galeano, defensores de Carrasco y Morales Toledo, en ese orden, estamos frente a una situación nueva e inesperada, porque nosotros hacíamos una interpretación del fallo en la que veíamos que no se afectaba, digamos, los derechos de aquellas personas que habían sido imputadas en la causa. Por lo tanto, no veíamos necesidad de presentar este recurso extraordinario. Y así lo sostenemos. Lo que vemos es una intención de planchar esta causa con las declaraciones de Custet, Jambí, que decía de llegar hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema, para decirle a la comunidad, no tiene plazos, con lo cual, si este recurso extraordinario llega ahí, estamos, bueno, pensando en años, hasta que podamos tener un dictamen que pueda volver a darnos un nuevo juicio, un nuevo debate. Entonces, nosotros, frente a este recurso extraordinario presentado por Custer Chambí y por Galeano, nosotros estamos planteándonos de pie y trabajando. Nos hemos presentado nuevamente como querella. Este es un gran logro para nosotros, volver a hacer querella en la causa, y por eso hemos presentado a nuestra nueva representante legal, Julia Mosquera, quien nos va a representar ante la justicia y quien va a responder junto con nosotros a estos recursos extraordinarios presentados por Custet y Galeano. Nosotros vamos a responder punto por punto, porque hace mucho que no intervenimos en esta causa como querella, y teniendo esta posibilidad tenemos bastantes cosas para decir. Vamos a trabajar en relación con la Fiscalía. Esto tiene que ver con la reunión que tuvimos la semana pasada con Broña y con Álvarez. Vamos a trabajar en conjunto en principio, pero vamos a ser una voz activa. No vamos a someternos a ideas, a decisiones y a posturas que tengan desde cualquier punto de los funcionarios de la justicia. Nosotros volvemos a hacer querella y volvemos a tener este poder, lo vamos a utilizar, y estamos pensando en el nuevo debate, en el nuevo juicio. No estamos pensando en planchar la causa. Nosotros, si esta es la intención de Custet Chambí, evidentemente, porque podría dedicarse también fuertemente a denunciar o a alzar su voz en contra del dictamen del Superior Tribunal de Justicia que permite la detención de menores por parte de la policía, podría dedicarse también tan fuertemente como se dedica a esta causa Custet Chambí. Sin embargo, bueno, para nosotros lo que intenta es detener el proceso hacia la verdad. Y esto es grave en un funcionario de la justicia, porque nosotros no interpretamos que Carrasco en este sentido esté dañado, habiendo sido acusado. No interpretamos eso. No hay posibilidad de que el Superior Tribunal lo dijo, que Carrasco vuelva preso. El Superior Tribunal nos permite un nuevo debate, y a esto es lo que se opone Custet. de hecho Corbalán, por ejemplo, que es el abogado defensor de Barrientos, no presentó el recurso extraordinario. Quiere decir que hay otra lectura posible respecto del fallo, hay otra posición posible. Entonces nosotros estamos denunciando a Custer Chambí como que está interfiriendo con la verdad. Y en una situación, como ven, Julieta no está presente, Julieta está en un estado de salud, está convaleciente por su salud, año a año durante estos 8 años se ha agravado. Es difícil sostenerse en esta lucha y particularmente queremos hacer responsables a los funcionarios judiciales que están intentando dilatar esta causa de lo que pueda pasar con la salud de Julieta Vinaya, porque no se puede esperar tanto, no se puede soportar tanto. Queremos también decir que es importante que la comunidad sepa los términos judiciales que están llevando adelante. Por eso quisiera que Julia hable acerca de este recurso extraordinario presentado y de la respuesta que nosotros vamos a dar ante la justicia. Le permitiría a Julia que por favor se explaye con este tema. Bueno, conforme lo que expusiera Laura recientemente, todos sabemos de... Fuimos notificados personalmente en la audiencia que se llevó a cabo el 14 de abril en el Superior Tribunal, donde se resolvió específicamente, y quiero ser precisa y muy clara en cuanto a esto, hacer lugar al recurso de casación que fuera interpuesto por el fiscal de Cámara, el doctor Fabricio Graña López, y en segundo término, anular la sentencia definitiva número 67, que fue dictada el 23 de octubre de 2014. ¿Por qué esto es importante y por qué quiero enfatizar en esto? Porque estos son los dos puntos de la sentencia del Superior Tribunal. La casación sostiene y fue admitida en tanto a argumentaciones mendaces, en tanto a pruebas que no fueron conforme analizadas. No solo se sostiene la casación ante las audiencias casatorias que se llevaron en tribunales, de las cuales nosotros estuvimos presentes como una querella con restricciones hasta ese momento, hasta que a posteriori nos presentáramos nuevamente con el patrocinio de quien les habla, sino también con el trabajo de la comisión investigadora. Evidentemente, si se presenta un recurso de casación que pide la nulidad de la absolución que fuera dictada por la Sala A en el año 2014, absolución de los 3 presuntos imputados, en ese entonces hoy absueltos, y el Superior Tribunal decide motivar y fundamentar requisitos esenciales para una sentencia, el allanamiento, tan mencionado allanamiento, de donde se secuestra la campera, y entender que esta campera es fundamental, no como dice la defensora general y el defensor particular, el doctor Ignacio Galeano, en sus recursos extraordinarios. No se trata de un endeble indicio probatorio ni de una prueba de cargo, sino que se trata de una prueba fundamental que fue evaluada por un perito específico de la comisión investigadora, que es pertinente decir que fue originada por Julieta y por toda la comisión Atahualpa, que también llegó a la misma conclusión: la campera es la prueba fundamental que necesitamos para un nuevo debate. Ahora bien, tanto la defensa particular como la defensa general hablan del principio de nebis in idem, lo que fuera aclarado en su momento por la misma sentencia que fue leída el 14 de abril por la doctora Piccinini. Hay un vicio esencial en el pronunciamiento de nulidad del debate y el reenvío de las actuaciones conforme el artículo 441 del Código Procesal Penal, que estipula lo siguiente: que Las actuaciones deberán remitirse al origen a fin de continuar la sustanciación. El artículo 441 refiere a un efecto extensivo, no así como tiene entendido y estipulan sendos defensores en sus recursos extraordinarios federales, que esto suspenderá la tramitación de la causa. Nosotros nos presentamos, respondemos seguramente mañana, dado el estado de salud de Julieta. No pudimos presentarlo ahora, estamos en término hasta el viernes 2 primera para presentar las respuestas a los recursos extraordinarios. Lo vamos a hacer de manera detallada, mucho más amplia de lo que lo va a hacer el fiscal, que va a sostener su postura, en tanto que el Superior Tribunal aceptó y admitió su recurso casatorio, ya que la defensora general, y pido disculpas si me extiendo, pero es importante, la defensora general funda sus agravios básicamente en el recurso casatorio, no es la etapa pertinente. Hablamos de un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, la cual no tiene un plazo determinado para responder. Para fundamentar un recurso extraordinario para que este Superior Tribunal de Justicia decida admitir o denegar los recursos, es necesario plantear daños concretos. Tanto la defensa particular como la defensa general plantean algo que ya fue fundamentado, el nemis sine idem, que es esta posibilidad de que estas tres personas que fueron absueltas conforme la sentencia número 67, hoy está nula conforme a derecho y conforme a esa sentencia. Ellos están libres y están absueltos de culpa y de cargo. Por lo tanto, no es la intención de esta querella y no fue la intención del Superior Tribunal de Justicia hablar de volver a juzgar a esta persona. Lo que nosotros estamos planteando como querella en las dos contestaciones es precisamente esto. No hay violación al doble juzgamiento. No tenemos intención de ir contra ellos. Lo que queremos es peritar, conforme fuera expuesto en los apartados pertinentes, el apartado 7 y el apartado 8, respecto al allanamiento y respecto a la campera, del informe final, que fue donde participamos de manera activa, de la ley 5015, que solicitamos al Superior Tribunal lo remita, porque planteamos cuestiones precisas y claras que se pueden llegar a realizar respecto de la pericia de esa misma campera y de otras actuaciones y de otras cuestiones que surgen de la lectura del expediente. Ahora bien, en particular, nosotros vamos a pedir no solo el rechazo del recurso, sino además vamos a solicitar se rechace el recurso extraordinario y subsidiariamente se solicite la ejecución de la sentencia, conforme el fallo de el Superior Tribunal de Justicia en la sentencia del 14. ¿Por qué? Porque lo que dice precisamente, y lo quiero leer para ser clara y precisa, es que se decreta la nulidad de la sentencia definitiva número 67 junto con el debate correspondiente y reenviar la causa al origen para que con distinta integración continúe su sustanciación conforme el artículo 441. Por tanto, esto solicitamos que ejecute la sentencia, porque el Superior Tribunal lo plantea con un efecto extensivo y no suspensivo. Por lo tanto, las actuaciones y el nuevo debate debe pronunciarse. En el hipotético caso de que se vaya, lamentablemente, esta causa a la Corte Suprema, ya estamos trabajando en el nuevo juicio, ya estamos trabajando con colegas en Buenos Aires y en Nación a fin de agilizar el trámite. No obstante ello, también estamos trabajando en la posibilidad de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asimismo, y fundamental, solicitamos en los recursos presentados y en las respuestas a los cuales nosotros nos dirigimos solamente al Superior Tribunal que sostenga el fallo, que sostenga, suplicamos que sostenga el efecto extensivo y se continúe la sustanciación de las actuaciones. Necesitamos periciar la cantera, necesitamos aportar nuestros nuevos testigos, necesitamos aportar todo lo que venimos trabajando. Y respecto de la reunión que tuvimos el viernes con el fiscal Broña y con Álvarez, no fue precisamente por los recursos extraordinarios. Esto no es un temor para nosotros, ni jurídico, ni siquiera emocional. Es una traba más. Hace 8 años esta familia viene luchando. Lo vamos a seguir haciendo. Estamos trabajando en un nuevo juicio. Estamos trabajando ante la posibilidad de que el Superior Tribunal disponga algo distinto y deniegue los recursos extraordinarios solicitando que se ejecute la sentencia. Estamos trabajando en la posibilidad de un nuevo debate. Y no vamos a declinar. Y no vamos a parar. Y esto es lo que estamos contestando al Superior Tribunal de Justicia, no precisamente a la defensora y a la defensa particular. Esta querella habla con motivos, esta querella habla con sustanciación y esta querella lo que pide es que se cumpla con la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que es la que nos permite seguir luchando para obtener la verdad que pide Julieta, y la vida de Julieta, y la salud de Julieta. Todo por ahora. Doctora, ¿qué tiempo puede llevar esto de aquí en más ahora, una vez que se haga la presentación también? La presentación la vamos a hacer mañana a la mañana, si es que Julieta se encuentra en condiciones. El vencimiento, conforme el traslado que se nos dio a nosotros, fue el día 18 de mayo. Tenemos 10 días para presentar respuesta ante el Superior Tribunal de los recursos de los defensores. Seguramente los recursos, las contrataciones están listas. Necesitamos la firma de Julieta, pero Julieta no está en condiciones. Seguramente será mañana o como máximo mañana. Luego el Superior Tribunal deberá decidir si admite o deniega los recursos presentados por los defensores. ¿Y eso tiene tiempo determinado o se puede tomar el Superior Tribunal el tiempo que ellos quieran? El Superior Tribunal dudo que se extienda en su resolución. Si bien no tiene un tiempo determinado, suponemos va a avalar lo que ellos mismos dijeron en la sentencia. Por lo tanto, atendiendo a la magnitud de esta causa, lo que esperamos del Superior Tribunal, más allá del buen trato que hemos recibido con la presentación de esta nueva letrada, tanto en la Cámara como en el Superior Tribunal, seguramente van a expedirse de manera rápida y oportuna, porque esta causa la merita, porque nosotros así lo estamos pidiendo, porque no solo estamos pidiendo su rechazo al recurso extraordinario como lo haría cualquiera, estamos pidiendo la ejecución de la sentencia. Esperamos que el Superior Tribunal resuelva rápido. En el caso de que se vaya a la Corte Suprema, no hay un plazo determinado, pero instaremos las instancias procesales necesarias a fin de lograr que se expida lo más pronto posible, y si no, iremos ante la Corte Interamericana. También por ahí es importante decir que en este momento quizás aquellas 3 personas que fueron detenidas y que hoy sienten a través de sus defensores que pueden ser violados sus derechos, ellos argumentaron que la campera había sido plantada, que la policía tenía responsabilidades, que había funcionarios judiciales. Eso es lo que dice Carrasco en casación. Yo les pido a los 3, a Carrasco, a Morales Toledo, a Belén Barrientos, que si saben algo, que si aún guardan algo. Yo sé que ellos han hecho muchas denuncias, no son suficientes, necesitamos pruebas. Por favor, este es el momento, este es el momento. Esta familia no quiere cabeza de nadie, no quiere venganza, quiere verdad. Hasta aquí la verdad no ha aparecido. Entonces también apelamos a la comunidad. La lucha nos ha sostenido, la lucha nos ha dado la respuesta en la justicia, que es el lugar tan impenetrable parecía para nosotros. Sin embargo, lo logramos. Entonces, yo quiero que confiemos un poco en esta tarea de luchar, que tenemos todos los ciudadanos, que podemos llevar adelante y que podemos lograr. El dictamen del Superior Tribunal de Justicia ha sido una victoria, ha sido una victoria nuestra, de la gente que luchó durante 8 años, de Julieta. Esa fue su victoria, que Liliana Piccinini tomara las palabras de Julieta para dictaminar. Entonces, de acá en más, lo que viene es seguir luchando. Entonces necesitamos que la gente que vio, que escuchó, aquel 15 de junio del 2008, se presente, se acerque a Julieta, a mí, a Julia. Necesitamos testigos de aquella noche. Sabemos que están, sabemos que había gente en el pub Miloca que nunca se presentó a declarar por miedo. Este es el momento, este es el momento. La justicia está escuchándonos, el poder político está escuchándonos, la causa Atahualpa sigue siendo agenda política en esta provincia. Este es el momento para mantenernos fuertes. Aquí, ahora, Julieta está con una salud muy precaria. Démosle nosotros la fuerza, démosle nosotros las ganas de seguir adelante. Acérquense, hay que hablar, hay que perder el miedo, hay que desmantelar los kioscos de droga en esta ciudad. Eso es hablar de la causa Atahualpa. Hablar de la lucha, hablar de los pibes, hablar de la droga, hablar de la tranza, hablar de los vínculos que hay entre el poder y esta mafia. Esto es la causa Atahualpa, ¿sí? Entonces, les pedimos que se acerquen, que dejen de temer. Hay una causa federal que se está llevando adelante en este momento, con muchos nombres, que se está investigando, que nosotras estamos impulsando también, y vamos a ir ahí a respirarles en la oreja, porque esa es nuestra tarea hoy, como lo hicimos durante estos 8 años, es intentar que las instituciones pongan el ojo en lo real, en lo que vive la gente día a día. Si no, vamos a mantener una distancia enorme que está atravesado por la eterna burocracia, que parece que los ciudadanos no podemos transformar nada porque todo hay que presentar un papel y un abogado y miles de cosas. Pues no es así. Que no nos detengan, que no nos hagan temer, que no nos hagan pensar que el monstruo es enorme. Estamos ahí, estamos presentes, estamos de pie, vamos a trabajar. Usted desista de ir a la Corte Suprema. Por favor, que usted desista de ir a la Corte Suprema. Usted es una funcionaria pública. Nos merece respeto a nosotros, a los ciudadanos y sobre todo a las familias de víctimas. Julieta va con su hijo muerto, golpeando puertas. No lo ha podido enterrar. Y es responsabilidad de esta justicia y de estos funcionarios. Y eso, sépanlo, los voy a hacer cargo de lo que pase con Julieta. Los voy a hacer cargo uno a uno, desde Sagari a Renzi, a Piccinini, el Consejo de la Magistratura. ¡Acelere, acelere! Estamos esperando que se pidan. Sagari y Renzi deben ser condenados por sus inacciones. Basta de jueces que hacen lo que quieren con nosotros. Están ahí, cobran un sueldo abultado que pagamos todos los ciudadanos. Respondan por los que menos tienen, los jóvenes, los pobres. Estén para ellos, estén para las víctimas. Y dejen de poner, porque si usted le quiere ganar esta estrategia, quiere argumentar esta estrategia para ganar, le quiere ganar una madre, le quiere ganar una madre que le mataron a su hijo. Usted, por favor, ¿qué es lo que quiere hacer? Dedíquese a cosas más importantes, por favor, y permita que avancemos hacia la verdad. Vayamos juntas, usted que dijo también que la campera fue plantada, que hay graves falencias en esa prueba. Bueno, veámosla, vamos juntas. No te pongas usted en el camino de Julieta, por favor. Lo mismo le digo al Superior Tribunal, ejecute, queremos debate, queremos juicio, no queremos venganza, queremos verdad. sepan que estamos de pie, sepan que Julieta aún, cuando se ponga mejor, mañana se va a levantar y va a ir al Superior Tribunal de Justicia a firmar, ¿sí?, todo lo que tiene que firmar, porque es una mamá que vive con la memoria de su hijo, y ahí está la fuerza, ahí está la dignidad. Y eso nos va a mantener, nos va a sostener, más que cualquier otro juez, más que cualquier otro fiscal, más que cualquier otra persona. La dignidad de la lucha es lo que va a sostener a esta mamá. Y nosotros vamos a estar ahí. Y espero que la gente también. El 15 de junio volvemos a marchar. Ahí está nuestro lugar. Vamos a marchar a las 10 de la mañana, desde el CEN 18 hasta el Palacio Judicial, como lo hemos hecho siempre. Casi como una peregrinación, casi como un rezo permanente. Pero ese es nuestro lugar, y ahí está nuestro resguardo también. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en estos años y les pedimos que sigan acompañándonos. Esto no se ha detenido.